9:33, continuamos en el Mañanero y como se los anticipamos hace un ratito, estamos en contacto con la zona de Campiñas, esto es en el interior del estado de San Pablo, en la República Hermana del Brasil. Estamos en contacto con Bruno Ribeiro, él es periodista. Vamos a intentar charlar un ratito con Bruno para entender un poco lo que está ocurriendo en el hermano país que recién le comentaba, Bruno, fuera del aire, y bueno, ustedes también lo saben, estamos muy muy preocupados, hay mucha preocupación en los sectores, sobre todo en los sectores populares de la República Argentina, por este golpe de estado parlamentario que se está gestando contra la presidenta Dilma Rousseff y contra el gobierno del PT, y por eso lo queremos saludar y agradecerle a Bruno la comunicación. Bruno, buen día desde Mar del Plata, te saludamos Ariel y Martín, ¿cómo estás? Buen día, Ariel. Buenos días, amigos de la Radio Azotea, y un saludo especial a todos los oyentes de Mar del Plata. Bruno, vos nos escuchás bien, nosotros te escuchamos perfectamente. Sí, ahora está muy bueno. Bien, buenísimo, sí, se escucha realmente muy, muy bien. Bruno, bueno, en primer lugar, agradecerte la comunicación, y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuál es el clima que se está viviendo a nivel social y sobre todo en las calles, en lo cotidiano, a partir de lo que fue este inicio o esta media sanción para el impeachment contra Dilma Rousseff? ¿Qué fue lo que se vivió en el día de ayer y en estas primeras horas del martes a nivel social, el humor social, la gente en la calle? ¿Cómo está en Brasil? Sí, Ariel, no, nosotros estamos muy preocupados porque hay un clima muy duro en las calles de confrontación, de conflicto, que nosotros no estábamos acostumbrados, ¿entiende? Entonces, con la votación de domingo, esto parece que se acirró un poco, y la tendencia es que eso se torne se agrave cada vez más. Nuestra preocupación en este momento es mantener la gente organizada para hacer el enfrentamiento al golpe de Estado que está en curso, porque no tenemos más cómo contar con la justicia, no tenemos más cómo contar con el poder legislativo, los diputados están todos vendidos. Entonces, hay una disputa en las calles. Tengo una cosa para mí, que además de mantener y profundizar la crisis política y económica, el golpe podrá lanzar el país en una guerra civil. Sí, no estoy hablando de algo que sea imposible de se pasar en Brasil. Estamos viviendo una realidad kafkiana, porque, mira, desde la reelección de Dilma, que los medios de comunicación y la derecha se ha extendido por esos medios un discurso de odio que prácticamente dividió el país en dos. Ya no se puede caminar con una camisa roja en las calles porque algunas personas están siendo agredidas. Las sedes del PT y del Partido Comunista están siendo atacadas, invadidas. Y hay casos de políticos de izquierda que están siendo agredidos en los restaurantes, ¿entiende? Los fascistas brasileños fueron capaces de resgatar la paranoia anticomunista que había sido muerta con el final de la Guerra Fría. Entonces, bueno, hay até un caso reciente de una médica que se negó a asistir a un niño porque la madre del niño era a favor de Dilma y votaba con el PT. Então, o que falta para que este clima se convierta em uma violência em las calles, talvez a consumação del golpe. Entonces estamos muy preocupados con eso. Es realmente impresionante lo que contás cuando, digo, seguimos muy atentamente el domingo por la noche la transmisión televisiva de lo que fue la sesión en la Cámara de Diputados y tuvo mucha repercusión, no era menos de esperar, el discurso de este diputado Bolsonaro que con total impunidad reivindicó la dictadura del 64, homenajeó a uno de los torturadores de Dilma Rousseff, digo, y eso llamaba la atención, pero esto que vos nos contás tiene estrecha relación, es decir, hay un clima para que la derecha avance y para que se llegue a extremos, como vos decís, de agresiones callejeras. Digo, esto realmente sorprende, uno no estaba muy al tanto de que en Brasil existían estos bolsones de fascismo, de reacción, sí. Pero al escuchar, y realmente llamaba mucho la atención que un diputado lo pudiera hacer. Digo, hoy obviamente estos sectores también existen en la Argentina, pero un diputado de la nación no podría decir en la Cámara de Diputados lo que dijo este señor Bolsonaro. ¿Cómo se entiende, cómo se explica que todavía se reivindique una dictadura que tiene más de 50 años? Bueno, la diferencia de Brasil para Argentina es que ustedes hicieron, vamos a decir así, viraron la página, no sé si me entiendes, de la dictadura, punieron los torturadores, en cuanto Brasil no. Brasil, en Brasil hubo una conciliación, un acuerdo para que los exilados volvieran para Brasil y los torturadores tampoco fueron punidos y se quedó por eso mismo. Entonces estamos viviendo ahora un reflejo de esta política pasada, del pasado. Bolsonaro es un fenómeno que creo que sea mundial de este avance de la extrema derecha. Pero en Brasil ya está en la política hace muchos años, pero ahora está teniendo una exposición mediática muy grande. Y lo que me preocupa es que su nombre ya aparece como un probable candidato a presidente. Y ya aparece con 8% en las pesquisas de opinión. 8%, no es posible elegir un presidente en Brasil con esta marca. Pero es mucha cosa. 8% para un hombre que defiende la dictadura y la tortura abiertamente es mucha cosa. Entonces veo con mucha preocupación, estoy muy preocupado con este escenario. Y algo que también quedó muy en claro escuchando las palabras de los distintos diputados es el extremo grado de odio, de resentimiento y de odio social y racial. Digo, algo que uno puede sospechar y demás, pero en una misma jornada en la Cámara de Diputados, que quienes usen esos términos sean diputados de la nación, digo, me parece que deja en evidencia un profundo quiebre que hay en la sociedad brasileña y una gran odio de clase. Digo, hay sectores sociales que no le perdonan al PT que haya incluido a sectores de clase media y haya sacado de la pobreza a mucha gente. ¿Estamos en presencia de una gran revancha de clase, crees vos? Claro, claro. Es la primera vez que en Brasil vivimos esta realidad, ¿eh? Brasil puede no parecer a los ojos del mundo, pero siempre fuimos un país racista. No hay en Brasil una democracia racial como parece ter el país, ¿entiende? Pero ahora con la ascensión de la izquierda al poder en estos 13 años del PT, esto se queda más claro, más explícito, porque los negros, los indios, los pobres ascendieron de clase. Lula logró hacer con que 40 millones de personas saliesen de la pobreza para ascender a la clase media. Entonces ahora la élite tiene que dividir el avión con un negro, con un pobre, con su empleado. En las universidades la misma cosa. En las universidades públicas ahora nosotros tenemos casi 50% de los estudiantes de origen pobre o de que estudiaron en la escuela pública o muchos negros, ¿entiende? Entonces eso hace con que haya una reacción de estos sectores racistas y reaccionarios. Y Ariel, te digo una cosa también, que este fascismo latente en Brasil ele se torna mais claro a partir de junho de 2013, No sé si te acuerdas que miles de personas salieron a las calles para protestar por el precio del transporte público en San Paulo. Sí. Pero como el movimiento se decía apartidario, o sea, sin partido político, fue fácilmente cooptado por grupos de extrema derecha que hasta entonces estaban en silencio. Hubo una fuerte represión policial en las calles y la culpa fue atribuida a Dilma. Entonces, hasta junio de 2013, Dilma tenía más de 60% de aprobación. Luego cayó para 30%, después para 20% y alcanzó 13% a finales de 2013. Entonces, hasta ahora no logramos entender lo que fueron los días de junio, pero una cosa te aseguro, Ariel, fue allí donde comenzó la caída de este gobierno. No porque este era el objetivo del movimiento que luchaba por el transporte, sino porque su ingenuidad política permitió que las calles fueran tomadas por grupos oscuros, probablemente financiados desde el extranjero. Algo como se pasó, más o menos como se pasó en la Ucrania, para citar un ejemplo. Entonces, hay una explicación que todavía no tenemos ahora, pero creo que va por este camino. Bruno, quiero consultarte, y ahí está bueno lo que introducís, digamos, al PT como actor político. Quiero consultarte respecto de qué análisis haces vos de la responsabilidad que tiene el PT en lo que se está viviendo actualmente, y sobre todo poniendo el hincapié en las alianzas que ha hecho el PT con otros partidos de gobierno. Bueno, estamos viendo las consecuencias de la alianza con el PMDB, que son verdaderamente terrible, se habla de las enormes traiciones, sobre todo de Michel Temer, el vicepresidente. Quiero consultarte sobre esto, la responsabilidad que tiene el PT en esta crisis política que está viviendo Brasil por estas horas. Sí, el PT tiene su parte de responsabilidad, sin duda, ¿no? Hay incluso un dito muy conocido que dice que cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, fue más o menos eso lo que pasó. Por otro lado, el sistema político brasileño necesita de una reforma urgente. No es posible para que... No hay posibilidad, por ejemplo, del PT tener un gobierno solito o solamente con partidos de izquierda. En Brasil esto se inviabilizaría porque la gran parte del Congreso Nacional, de los diputados, son del partido de centro y de derecha. Nosotros de izquierda, no somos la mayoría en el Congreso. Hay que se hacer acuerdos para que se logre algunos avances. No estoy de acuerdo, pero es, no hay como huir de eso. ¿Me entiendes? Es complejo lo que pasa en Brasil. Año pasado, Dilma, no, en 2013, Dilma llevó al Congreso una propuesta de reforma política que prevía incluso una revisión de este formato de gobierno, pero fue rejeitada, no pasó por el Congreso. Entonces, creo que no hay interés de estos grupos que esta realidad cambie. ¿Entiendes? Esto sí, es muy importante, porque quería consultarte sobre eso. Digo, ¿por qué el PT ahí nos dabas la pauta de esta? Recordamos ese anuncio de Dilma de intenciones de reformar el sistema político. Claro, la pregunta de cuándo se va a hacer esta reforma política, si no lo hizo el PT a partir de los dos gobiernos de Lula, del gobierno entero que pasó Dilma, y bueno, veremos qué es lo que ocurre ahora con Dilma. Digo, parece difícil reformar este sistema político brasileño que, digamos, a grandes rasgos uno puede decir que los partidos políticos como organizaciones son bastante débiles y se ven este enorme abanico de alianzas y de presencias que hay en la Cámara de Diputados que son integrantes de muchos partidos muy chiquititos que se van cambiando. Digo, parece poco probable que se lleve adelante esta reforma política prontamente. Sí, ahora más, porque si no logramos impedir el golpe, que me parece muy difícil ahora, el escenario es muy difícil para nosotros, te digo que una reforma política sería adiada por muchos años. No creo que eso sea ahora una cuestión que será considerada, por el Congreso. Mucho por lo contrario. Vea una cosa. Y que esto también puede explicar la origen del golpe. Luego, después que gana Dilma por la segunda vez, Aécio Neves, que es del partido de oposición, PSDB, que incluso tiene una trayectoria muy parecida con la de Mauricio Macri, no acepta el resultado y empieza una campaña para desestabilizar y deslegitimar el nuevo gobierno. El día después de la victoria de Dilma, Neves pide a la justicia la recontaje de votos. Cuando él pone en duda la integridad de las urnas, abre espacio para todo tipo de contestación. Entonces, para atender a una demanda de esta parcela conservadora de la sociedad, el Congreso, los diputados, empiezan a presentar una serie de proyectos de leyes y de propuestas polémicas, y muchas son aprobadas. Y Dilma tiene que vetar una serie de ellas. Por ejemplo, Dilma vetó la campaña política con dinero privado. Vetó la política de precariedad del trabajo, que pondría en peligro los derechos laborales garantizados por ley. Dilma vetó el incremento salarial de 70% para los jueces, lo que enfureció a la justicia. Dio la libertad total a la Policía Federal para que investigara los corruptos de todos los partidos, incluso del PT. Y sobre todo, además, Dilma se recusó a apoyar a Eduardo Cunha a la presidencia de la Cámara, así como se recusó a blindar a Cunha en la investigación que sufre en el Comité de Ética por mentir sobre la existencia de cuentas secretas en el extranjero. O sea, los diputados quieren la cabeza de Dilma porque necesitan cesar las investigaciones contra ellos mismos. Sí, está claro. Todas las reformas que Dilma propuso no fueron aprobadas por este motivo. Bruno, hoy por hoy, ¿de qué se habla? ¿Cuáles son las posibles salidas? Como vos decías recién, es muy difícil desde el punto de vista de los procedimientos parar la votación o que la votación en el Senado sea favorable a Dilma. Se da por descontado que el Senado va a reafirmar lo que hizo en Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que se especula? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acá te cuento, llegan informaciones muy fuertes respecto de que el PT sería proclive a proponer una elección anticipada, apostando a que Lula puede ser un candidato firme. Digo, ¿qué es lo que se está diciendo hoy en día? ¿Cuáles son las posibles salidas para Dilma si es que se confirma en el Senado el inicio del impeachment? Sí. No hay una posición concreta del PT hasta el momento sobre qué hacer si pasa el impeachment. Hay sectores del partido que quieren anticipar las elecciones para que Lula salga candidato, porque es increíble como Lula, después de todo, sigue en la delantera de las opiniones, de las intenciones de voto. Por otro lado, quieren cazar los derechos políticos de Lula. No tenemos la garantía de que él estará en condiciones de ser candidato, porque su situación no es buena en este momento. No creo que Dilma, sea el deseo de Dilma que se anticipe las elecciones. Por lo que ha dicho, Dilma va a resistir hasta el último minuto, y si el golpe se consuma, va a viajar el mundo denunciando el golpe. Entonces, hablar en elecciones ahora es una especulación, no hay nada de concreto. De los movimientos sociales hay una respuesta que no van a reconocer el gobierno golpista y van a transformar el país en un infierno, con bloques de carreteras y huelga general, todo tipo de ocupaciones de tierra. Entonces, hay esa disposición de las calles del pueblo organizado de resistir al golpe de esta manera. Sobre... Ahora, el partido no lo sé, no lo sé cuál será la posición. Sobre esto quería consultarte, sobre la actitud y la primera respuesta y reacción de, en general, los sectores populares, la izquierda, el pueblo brasileño ante esto, si es que ya vos ves que han tenido una reacción fuerte frente a este intento de golpe, si ya lo están denunciando, o si hay sectores que todavía no se han pronunciado. ¿Cuál está siendo por estas horas la reacción de toda la izquierda y todos los sectores populares en Brasil a partir del domingo a la noche? Bueno, los sectores populares están reunidos, hay los partidos de izquierda, los movimientos sociales, los estudiantes están en vigilia, en un estado de vigilia de este domingo, en contacto permanente por las redes sociales o personalmente mismo, estamos, hablo por São Paulo, donde vivo, por Campinas, que hay una movimentación grande de discusión de cuál será nuestra posición ahora y para adelante, ¿sí? De los movimientos sociales más organizados, como el Movimiento Sin Tierra, hay ya es declarado que se intensificarán las ocupaciones de tierras. Tan luego este gobierno golpista asuma, habrá resistencia. No, nosotros que estuvimos en las calles volveremos para las calles y no de ahí no vamos a salir tan temprano. Entonces habrá resistencia popular, sin duda. No dejaremos de que este gobierno golpista sea reconocido. Bruno, quiero consultarte, digo, somos una radio, tenemos una perspectiva, una idea de la comunicación, y Brasil es uno de los casos a nivel mundial de las mayores concentraciones mediáticas a partir de la red O Globo, que es casi dueña de todos los medios de comunicación. Quiero consultarte sobre el rol de los medios por estas horas y su contribución a generar este clima de crisis política. ¿Cómo analizás vos el rol de los grandes medios de comunicación en Brasil? Sí. Bueno, te digo que antes de más nada, uno de los errores de Lula y Dilma fue no hacer la ley de medios como que se hizo en Argentina, porque tal vez tenían la ilusión de que serían aceptos por la élite. Pero sabemos que no hay posible conciliación con los poderosos de los medios de comunicación. Ahora que está siendo tratado como un criminal, ahora sí Lula ha defendido la ley de medios. Pero antes este fue un tema tratado con reservas por el gobierno. Ahora, Red Globo de Televisión es que para mí es la más grande organización criminosa de Brasil. Tiene un papel, tuve y tiene hasta el momento un papel destacado en el golpe. Fue es una cadena de televisión, tú sabes, que controla también uno de los diarios de mayor circulación del país, y fue fundada durante la dictadura militar para defender los intereses del golpe de Estado. Y sigue cumpliendo la misma función antinacional y antipopular que tuve en el pasado. Una idea del nivel de manipulación de la Globo son el modo como transmite las manifestaciones de oposición con 100 o 200 personas merecía la transmisión en directo. Mientras que manifestaciones a favor de Dilma, que alguna vez superaran el número de 50.000 personas, no aparecieron en la televisión. O cuando apareció eran tratadas como manifestaciones financiadas por el gobierno, formadas únicamente por funcionarios públicos o sindicalistas, como si no tuvieran ninguna legitimidad, ¿no? Para hablar políticamente estos sectores también. Pero no es verdad. La gente que fue a las calles para defender el gobierno y la democracia hay gente de todos los sectores del movimiento organizado, sí, de los partidos políticos, sí, pero también estudiantes, pero también trabajadores, de jubilados, hay gente de todos los tipos. Y nosotros no somos tratados como pueblo por los medios de comunicación, pero como gente financiada por el gobierno, ¿entiende? Y sin hablar de las manipulaciones del noticiario, donde el PT, todas las acusaciones de corrupción contra el PT son superdimensionadas y tratadas como los más grandes escándalos de corrupción de todos los tiempos del Brasil. Y mientras escándalos de corrupción envolviendo miembros de la derecha no ganan más que un espacito cuando ganan, ¿entiende? Uh-huh. En la televisión, en los periódicos. Uh-huh. Entonces, es sin duda que los medios hacen un papel fundamental para el golpe. Uh-huh. Y está claro que esos grandes medios de comunicación no utilizan el término golpe. Quiero consultarte esto. ¿Cómo se utiliza ese término? Si es que aparece, si es que alguien más allá de la gente en la calle o los sectores populares utilizan el término golpe. Perdón, Ariel, no entendí la pregunta. Te consultaba respecto de esto, de la utilización del término golpe de Estado. Si es que hay algún medio de comunicación, aunque sea alternativo, además, que utiliza esto, o estamos en una más de las disputas, de que ningún medio de comunicación habla de golpe de Estado, intentan enmarcar todo esto dentro de procedimientos normales y legales dentro del Parlamento y solamente hablan del juicio contra Dilma y ninguno utiliza el término golpe de Estado. Sí. Sí, entiendo. No, todos los grandes medios no hablan en golpe de Estado, hablan en juicio político contra Dilma. No hay la palabra golpe en los grandes medios. Hay una revista semanal llamada Carta Capital, que es dirigida por un periodista experiente y demócrata, que esta sí habla en golpe de Estado, esta revista. Pero es una revista que no tiene la circulación y la expresión de otras de la derecha, ¿entiendes? Uh-huh. Es una revista importante en Brasil, la Carta Capital, pero ella habla para un público más una clase media intelectual, universitarios, no tiene una penetración muy grande en la población. Uh-huh. Entonces, la gran parte de la población brasileña está en las manos de la televisión, de los canales de televisión, de los grandes periódicos y de las revistas como Veja, que se tornó uh-huh. un panfleto de la extrema derecha. Entonces, la palabra golpe está siendo usada apenas en las redes sociales y en los medios de comunicación alternativos, por los movimientos sociales. Uh-huh. Bruno, quiero consultarte cómo sigue esto, al menos esta semana, digo, en cuanto a... Ayer vimos la primera aparición pública de Dilma luego de conocido el resultado de la votación en diputados, dando una muy interesante conferencia de prensa. Consultarte sobre cómo sigue esto, al menos esta semana, en cuanto a movilizaciones, actividad política, la intensificación de la oposición de profundizar la crisis política. ¿Qué es lo que vamos a esperar al menos en estos próximos días, en esta semana? Bueno, en los próximos días habrá en las calles una intensificación de los movimientos sociales con protestas contra el golpe que está en curso y de solidaridad a Dilma. Por parte del gobierno, pienso que Dilma seguirá hablando con la prensa extranjera y trabajando hasta cuando pueda para bajar el golpe. Hay una articulación en curso también, una articulación hecha por Lula con los diputados del Partido Comunista, incluso el gobernador del Maranhão, Flávio Dino, que es del Partido Comunista, que es un grande articulador, que están tentando... esta semana creo que van a intentar convencer a los senadores para que no para que no acepten el pedido de impeachment, porque ahora tendrá que pasar por el Senado, pero no llega al Senado para la votación inmediata, ¿entiende? Uh-huh. Hay que pasar por una comisión antes de ir a votación. Entonces, lo importante es convencer los senadores que hacen parte de esta comisión para que no acepten el pedido de impeachment. Uh-huh. Entonces, esta semana será fundamental para este convencimiento. Lula está en delantera del movimiento para hacer esta conversa. Pero mi opinión personal es que será muy difícil. Cuando la cosa llega al Senado es que hay una disposición para que todo sea hecho conforme está caminando, ¿comprende? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Pero habrá esta tentativa. El gobierno está movilizado para eso. Uh-huh. Bruno, nosotros queremos agradecerte muchísimo el contacto. Seguramente no va a ser la última vez que hablemos. En próximos días te volveremos a molestar. Nos parece fundamental el testimonio en vivo y en directo desde Brasil. Nos preocupa mucho todo lo que está ocurriendo en el hermano país. Es muy, muy preocupante a esta altura de la historia seguir escuchando discursos como los que escuchamos el domingo. Desde ya agradecerte, mandarte un abrazo enorme y que sepa el pueblo brasileño que el pueblo argentino también está muy preocupado y le dice no al golpe contra Dilma. Gracias, Ariel, por tanta solidaridad. Un saludo al pueblo argentino y a Mar del Plata y estoy a disposición para nuevo contacto. Abrazo grande, Bruno. Abrazo.